Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día tengas y como cada semana me da mucho gusto saludarte en esta nueva semana, en esta tu estación. ¿Y sabías que el estrés generado por ruido produce enfermedades crónico-degenerativas? Y es que el investigador Santiago Jesús Pérez Ruiz, del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, consideró que la exposición prolongada al ruido, además de provocar sordera, también genera estrés, el cual da origen a enfermedades crónicas como afecciones cardiovasculares, respiratorias, hasta la diabetes, entre otras. Pérez Ruiz comentó que debido al aumento de la población en los espacios urbanos, conlleva un incremento en la contaminación ambiental por ruido, por lo que considera necesario la creación de áreas sanas para reducir costos en la salud. Agregó que también a fin de evitar problemas de salud en el largo plazo que generen más costos a los afectados, es necesario crear edificaciones que tengan la cualidad de aislar el sonido. Y sí, evidentemente es muy necesario mitigar el ruido en todos los aspectos y así mejorar nuestra calidad de vida. Te invito que si vives en zonas urbanas, trates de visitar lugares como parques o sitios con áreas verdes para descansar la mente de los ruidos excesivos de las grandes ciudades. ¿Qué les parece si nos vamos a escuchar esto de este clásico de Luis Miguel con La Incondicional y regreso? Tú, la misma siempre tú, amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra, has sido tú, la historia de un amor que no fue nada. Tú, mi eternamente tú, un hotel, tu cuerpo y un adiós. Oculta amiga tú, un golpe de pasión, amor de madrugada. No existe un lazo entre tú y yo, nada de amores, nada de nada. Tú, la misma de cariño, yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas. No existe un lazo entre tú y yo, no hubo promesa. Nosotros ¿Y qué les parece si nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de la semana? Y vuelvo. China. Beijing confirma el envío de buques y aviones de combate al mar de China Meridional tras el despliegue de un destructor estadounidense de misiles guiados cerca del archipiélago de las Islas Paracel. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Liu Kang, declaró a través de un comunicado: "Este comportamiento constituye una seria provocación política y militar. China está muy insatisfecha y se opone firmemente a ella". Por su parte, Washington asevera que el movimiento tuvo como objetivo desafiar las reclamaciones de China, Taiwán y Vietnam y demostrar que Estados Unidos puede volar, navegar y operar donde le permite el derecho internacional. Internacional. El misil balístico intercontinental probado el 4 de julio por Corea del Norte fue un regalo a los estadounidenses por el Día de la Independencia, dijo el pasado miércoles el líder norcoreano Kim Jong-un. Citado por la agencia oficial KCNA, la cual agregó que el líder norcoreano, tras supervisar el lanzamiento personalmente, dijo que los estadounidenses no van a estar muy contentos con ese regalo enviado por el aniversario del 4 de julio, y riéndose a carcajadas agregó que debería enviarles regalos de vez en cuando para ayudarlos a salir de su aburrimiento. El 30 de junio, en el primer Día Internacional de los Asteroides, aprobado por la ONU el 6 de diciembre de 2016, la NASA anunció la primera fase de diseño para desviar un asteroide de gran tamaño que eventualmente se dirija a la Tierra. Con la prueba de redireccionamiento de doble asteroide o DART, la NASA experimenta enfrentar un posible impacto de asteroide lo suficientemente grande como para no desintegrarse al entrar a la atmósfera terrestre. Un estudio realizado por investigadores del Departamento de Fisiología del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, José Mataix, de la Universidad de Granada, en España, ha advertido del aumento en la incidencia de patologías osteomusculares debido a una excesiva práctica deportiva o una mala técnica al practicar deporte. Estas son lesiones inflamatorias o degenerativas en el sistema musculoesquelético con afectación articular, muscular, tendinosa y neurológica. Investigadores del grupo Nanobiodispositivos Inteligentes del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, España, desarrollaron pequeños robots para limpiar las bacterias del agua. Los robots, diseñados como partículas esféricas con dos hemisferios, están hechos con magnesio en una parte que reacciona con el agua y produce burbujas de hidrógeno que los propulsan. La otra parte son capas alternas de hierro y oro cubiertas por nanopartículas de plata. Las bacterias se adhieren al oro y son eliminadas por las nanopartículas de plata. Al terminarse el magnesio, los microbots pueden ser recogidos fácilmente con un imán sin dejar residuos en el agua. Deportes. El ciclista eslovaco Peter Sagan, actual campeón del mundo, fue expulsado del Tour de Francia tras provocar la caída del británico Mark Cavendish el pasado martes en la llegada al sprint en Vittel. Cuando quedaban 100 metros para la meta, el campeón del mundo soltó su codo derecho haciendo caer al británico contra la barrera. Cavendish, de 31 años, que lleva 30 victorias de etapa en su historial del Tour, sufrió una lesión en un hombro y fue trasladado a un hospital para ver si tiene una fractura de clavícula. La condescendencia suele entenderse como una aceptación que se realiza para no herir a alguien o para darle un gusto a esa persona. Por ejemplo, el aceptar el compartir un plato que no nos gusta con alguien porque esa persona se tomó el trabajo de prepararlo y no queremos lastimarla es un acto de condescendencia. Sin embargo, ¿qué les parece si vamos a escuchar esta entrevista acerca de este tema y regreso? Buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. Ahora hablemos de un tema que para muchos es muy difícil, que es la condescendencia, que es una actitud que debemos tener para poder vivir en armonía con los demás. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social técnica. Muy buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Qué es la condescendencia? La condescendencia es la actitud de la persona que se acomoda o adapta al gusto y la voluntad de otra. Es un deseo de complacer. Es un adjetivo calificativo que se usa para designar a la actitud de aceptar o asimilar todo lo que dice o hace otro. Es un acto de descender al mismo tiempo, bajar a un nivel inferior, adaptarse a la capacidad del otro, ayuda para unirse a otro y socorrerlo. ¿Cuáles son las características de la condescendencia? Las características de la condescendencia es que la persona está abierta a propuestas de los demás, acepta ideas a modo tal de acercarse a los demás. Es receptiva, puede significar bondad en su aspecto positivo o lástima en el aspecto negativo, dependiendo del concepto. Empatizar es sentir de manera honesta y real la pena o sufrimiento del otro para acompañarlo en tal situación. Este es el aspecto positivo en el que mencionamos la bondad. Y la lástima, pues, es un sentimiento superficial por la superioridad que puede sentir la persona por el momento o circunstancia específica de la otra persona. Bondad positivo, lástima negativo. ¿Hay varios tipos de condescendencia? Hay dos tipos, Alma: la condescendencia auténtica y la condescendencia fingida. La auténtica es una virtud. Podemos decir que la persona dice sí siempre. Siempre dice sí, siempre sí, sí, por no desagradar o causar molestia en la otra persona. La fingida es siempre decir no. Entonces, cuando hablamos de condescendencia, podemos decir que lo ideal de la condescendencia es buscar el punto medio entre estos dos, la auténtica y la fingida. ¿Por qué? Porque no siempre a todos se debe o se puede decir sí, y también no siempre a todos se puede decir no. En esto entra un poco de, pues, la sensatez, el sentido común para ver hasta dónde puedo yo también hacer uso de la condescendencia, hasta dónde es sano y hasta dónde ya me va a ocasionar una consecuencia negativa, y entonces ya no va a ser una cualidad o una virtud, ya va a pasar a ser un gran defecto. La condescendencia va de la mano de la empatía. Es unión física o emotiva por el que sufre. Es darle un apoyo o un acompañamiento, sintiendo verdaderamente o tratando de sentir lo que la otra persona está pasando. Como mencioné, es un acto de descender para poder estar a la altura de la otra persona. Si yo no me bajo un poco a su nivel, no puedo entender lo que le está sucediendo. Y lo contrario sería la soberbia o la vanidad, en donde yo no me quito de mi lugar porque no soy capaz de mostrarme empático con la otra persona. Tú nos dices que la condescendencia se acomoda o se adapta al gusto y la voluntad de otra, pero ¿hasta qué punto la otra persona no va a abusar de esa condescendencia? El darnos cuenta de que es nuestra condescendencia está siendo abusada o está siendo mal usada, es en el interior de nosotros darnos cuenta de que ya no está siendo un apoyo o un gusto sano. Es cierto, nos adaptamos a la voluntad de otro. ¿Hasta dónde el otro también se adapta a mi voluntad? O sea, no es solo yo hacer uso de la condescendencia sin considerar la otra persona, lo que yo estoy haciendo por él o por ella. Cuando yo noto que ya no me es agradable, es ahí donde paro y le hago comprender a la persona: así, claro, he sido condescendiente contigo, he evitado situaciones o daños mayores, Te entiendo, te comprendo, pero ahora también tú puedes ver que eres capaz de hacer también uso de la condescendencia hacia otras personas, porque no todo se te va a dar sin que tú pongas algo de tu parte. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando de la condescendencia. En la sociedad actual se carece de empatía, solidaridad, porque cada individuo tiende a buscar su satisfacción personal antes de mostrar compasión o condescendencia con aquellos que lo necesitan. Estamos tan metidos en nuestras situaciones y en nuestros problemas que no alcanzamos a percibir que los demás también la están pasando mal. Y en eso podríamos también hacer un poco de labor, de estar abiertos, dispuestos a compartir y a que nos compartan sus situaciones para poder comprenderlas y entre nosotros hacernos de un apoyo y una compañía o un acompañamiento. Todos tenemos situaciones, unos de una forma, otros de otra. Y en compartir podemos encontrar muchas veces las soluciones a esas situaciones. Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque muchas veces al escuchar a otra persona, ella nos está dando la respuesta a nuestros problemas. Eso es bien importante. Podemos acompañarnos y podemos entre los dos resolver de una manera positiva el problema que traemos ahí. Siempre estamos diciendo al universo, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Pero no escuchamos a los demás. Ahí están muchas respuestas. Ahora en adelante vamos a tratar de escuchar las respuestas que nos tiene el universo. Entre las dos personas podemos llegar a una solución, tanto hacia el problema de él como hacia el de nosotros. Así es, Alma. Es muy importante. Es muy satisfactorio también después de entablar alguna pequeña conversación con alguien en el transporte o en el camino. Pero queda una satisfacción muy grande en el corazón el haber compartido y el saber que te comparten algo que para ellos en ese momento es importante. Verdaderamente te nutre y te hace sentir bien. Y has dicho muy bien. Encontrar la solución positiva, sin crítica, sin señalamiento, sin juzgar, porque entonces ya no estaríamos hablando de un acompañamiento positivo. La condescendencia crea amigos. El sabio no enseña con palabras, sino con actos. Y bueno, pues hay una frase que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. La tarea es: ¿haces uso o practicas la condescendencia? No en exceso. Punto medio, equilibrado. Hacer uso del sentido común. Dar lo mejor de ti en la medida que te lo permitan las personas y en la que tú te sientas satisfecho contigo mismo. Pues muchas gracias, Luz María, por esta pequeña entrevista, porque pues hay mucho de qué hablar, pero es muy sustancioso lo que acabas de decir. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto. Hasta pronto, Alma. Gracias.